1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Londres, año 1967. Gracias al uso de una nueva droga con fines recreativos, surge en la década de 1960 una nueva corriente artística, la psicodelia. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Esta droga es el LSD o ácido lisérgico y fue descubierta por el doctor Arthur Hoffman en 1943. La psicodelia se hizo presente en las artes plásticas, en el cine, la literatura, la música y el teatro. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Uno de los máximos exponentes psicodélicos en la música fue el grupo británico Pink Floyd. Pink Floyd surgió hacia fines de la década de 1960. En sus comienzos, fue liderado por el guitarrista Syd Barrett. Debido a exceso en el consumo de LSD, Barrett empezó a comportarse de manera errática. Podía quedarse en el escenario tocando una sola nota o mirar a sus compañeros de banda sin pestañear. En 1968, Barrett deja la banda y es reemplazado por David Gilmour. Sin embargo, la historia de Barrett no termina acá. En 1975, la banda grababa su álbum Deseo que estuvieras aquí, inspirado y dedicado a Syd Barrett. Una de las canciones, Brilla tú, diamante loco, cuenta en tono poético la historia de Syd. Recuerda cuando eras joven. Brillabas como el sol. Ahora hay una mirada en tus ojos, como agujeros negros en el cielo. Sigue brillando, diamante loco. En una de las sesiones de grabación, recibieron en el estudio una extraña visita. Un hombre gordo, pelado, con las cejas afeitadas, vestido con una gabardina blanca y una bolsa de plástico en la mano, los observaba. Los músicos lo miraron un buen rato, hasta que Roger Waters lo reconoció. Era su viejo amigo Syd. Esa misma noche se celebraba el casamiento de David Gilmour, y Syd se unió a los festejos con sus antiguos compañeros. Misteriosamente, en algún momento de la noche, Barrett desapareció. Esa fue la última vez que los Pink Floyd vieron a Syd Barrett con vida. Vamos a escuchar Mira a Emilia jugar, o See Emily Play, compuesta por Syd Barrett para Pink Floyd y editada en el disco The Pipers at the Gates of Dawn del año 1967. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games play. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Thank you. touches the ground. Left on a river forever and ever, Emily. Pink Floyd, de 1967. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.